En primer lugar, empezaremos por decir cómo nace Tu Podcaster. En principio, nace para satisfacer las necesidades de los más intrépidos internautas ávidos de información y que desean estar siempre a la última en todas las materias. Hablaremos de música, juegos, libros, películas, cosas curiosas, infinidad de temas que os harán que no os aburráis durante vuestro tiempo libre o no libre. En principio, tendréis un programa cada semana que podréis descargar mediante varias fórmulas, pues descarga directa, Pando, y veremos luego más adelante si hay alguna más. Sin más, comenzamos.